Sam. Ya no dejo de mirarte, me embrujo tu movimiento. Cuando bailas así. Buenas noches, bebé, si te perdone el atrevimiento. Yo te quiero decir que siento que me voy a morir, que no me puedo resistir. Es que a mí me encanta como tú lo mueves. Te quiero sin más de mí. Y que no importa nada esta noche más. Quiero comerte en la oscuridad. Baby, yo te voy a robar. Y que no importa nada esta noche más. En mi cama te voy a hacer sudar. De mí no te va a liar. No sé, no sé. Porque tú se me besita cuando me ves la que a mí no me conoce. No sé. Si fue yo cuando en mi cama me pedía que te den todas las poses. Yeah. Y me escamo pastillitas de colores en la copa con el roce. Yeah. Me enganché con tu piel. Debe ser tu pelo, tu perfume y anel. O tal vez la forma en que te mueves, bebé. Junto entre el sol y la arena. Te quiero para la eternidad. Yeah. Y que no importe nada esta noche más. Ese bobolón ni se va a enterar. Vamos a amanecer en mi cama. Y que no importe nada. Nadie se va a enterar. Pide lo que quiera pa' beber y pa' fumar. Que esta noche, bebecita, tú y yo nos vamos a sacar las ganas. Ah, de comernos otra vez en la semana. Vamos a vernos que mi cama está caliente. Es el infierno y no puedo sacarte de mis pensamientos debido a tu mala fama. Ya no dejo de mirarte, me embrujo tu movimiento. Cuando bailas así. Buenas noches, bebecita, perdón el atrevimiento. Yo te quiero decir que siento que me voy a morir. Resistir. Es que a mí me encanta como tú lo mueves. Te quiero sin más de mí. Y que no importe nada esta noche más. Quiero comerte en la oscuridad. Baby, yo te voy a robar. Y que no importe nada esta noche más. En mi cama te voy a hacer sudar. De mí no te va a liar. Jamie.